Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, muchas gracias por atendernos. Por favor. Estoy aquí con Gra Carballo y Nico Rosales. Si te parece, hablemos un poquito del tema de la reforma constitucional que están encarando Chile y tengo entendido que Perú también. No, bueno, Chile sí está en marcha completamente, pero bueno, en Perú sí. Todavía es un planteo. Claro. Pero es interesante porque las dos constituciones vigentes, tanto la que todavía está vigente en Chile como la que está vigente en el Perú, son dos constituciones redactadas por dos dictaduras, la de Pinochet y la de Fujimori. Y las dos tienen más o menos el mismo carácter, es decir, son constituciones hechas para reorganizar la vida económica, política, social del país en función de una política neoliberal. O sea, son constituciones neoliberales. Y el signo, digamos, común entre ambas es que han convertido al Estado en un Estado subsidiario del mercado. Es decir, que son constituciones que en nombre de la libertad de mercado o que propiciando el libre juego del mercado reducen el rol del Estado para distintas áreas, ¿no? Ya sea la salud, la educación, las jubilaciones, los servicios públicos. Es decir, todo ha pasado a manos privadas y el Estado simplemente tiene una misión de acompañar, digamos, ese proceso, ¿no? Bueno, entonces en Chile lo que ha ocurrido hace ya 3 años ha sido un estallido social, fundamentalmente juvenil, ha sido un estallido social con un protagonismo singular de la juventud, también un estallido feminista, y ha tenido una característica que no fue un estallido social partidarizado, pero sí político. Esto es muy interesante porque muchas veces hay un signo de igualdad entre un proceso político con los partidos políticos. Y no es así. En el caso de Chile ha sido claramente un proceso donde la sociedad finalmente despertó, y particularmente las nuevas generaciones, que incluso no habían vivido la dictadura de Pinochet, que terminó en el año 89, 90, pero que sentían, digamos, que la democracia de los últimos 30 años era una democracia tutelada, tutelada por esa constitución de la dictadura. Entonces, cuando aumentaron el boleto, el pasaje del metro, es decir, del subte de Santiago, el estallido tomó como consigna el rechazo a ese aumento, que era de 30 pesos. Entonces salió la movilización diciendo: no son 30 pesos, son 30 años. 30 claro. Años de democracia tutelada, 30 años en que las instituciones democráticas, entre comillas, del Estado están arrodilladas ante esta constitución. Es un estallido enorme, enorme, transversal a toda la sociedad. Y bueno, lo concreto es que está visto que finalmente el gobierno de Piñera, ¿no? Y toda la clase dirigente chilena, que al principio dijo: uy, esta es una invasión alienígena, ¿no? La esposa de Piñera reaccionó hace 3 años, dijo: esta es una invasión alienígena, ¿no? Estamos ante una guerra, dijo, de un enemigo muy peligroso, dijo. Sí, Piñera. Sí, me acuerdo. Bueno, y bueno, terminaron finalmente retrocediendo y aceptando o planteando la necesidad de convocar a una asamblea constituyente. O sea, se hizo la asamblea, se convocó a elecciones para la asamblea constituyente y se dio una figura singular, singularísima. O sea, se expresó el carácter politizado y no partidarizado de ese estallido social, se expresó en la asamblea constituyente, ¿no? Entonces, sobre 154 constituyentes, la mayoría eran independientes, había una fracción que representaba a los pueblos originarios y solo una minoría eran constituyentes de los partidos políticos, ya sea de los de la derecha que tenían minoría, como también los de la propia izquierda que tenían, digamos, fracciones importantes, sobre todo el Frente Amplio, ¿no? Y el Partido Comunista. Pero el dato era ese, ¿no? Incluso, por ejemplo, la presidenta, la primera presidenta que tuvo la Asamblea Constituyente, que fue Elisa Loncón, era una constituyente representante del pueblo mapuche. Claro, claro. Increíble, ese es un dato. Y el otro dato también a tener en cuenta es que por primera vez en la historia de la política mundial hubo una Asamblea Constituyente con paridad de género. O sea que la rebelión había sido tan fuerte, tan grande, que logró efectivamente de alguna manera expresarse en la Constitución. Sí, Nico, vos querías decir algo. El proceso es súper interesante, como bien decís, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención, lo que está sucediendo en Chile, sobre todo en la zona de la Araucanía, en el sur de Chile, territorio mapuche, que está en conflicto hace muchísimos años, sí. No con este gobierno que está en la actualidad, sino desde mucho antes. El problema allí es económico, porque allí se instalan las empresas forestales que les interesan los territorios originarios, los territorios claro. Mapuches. Los mapuches son estigmatizados. Hay una campaña de los medios de derecha relacionados con la dictadura militar en Chile, que permanentemente fogonea el conflicto poniendo como a los de la película a los mapuches. Sí, como terror. Esto lo comento aparte, pero lo que me llama la atención es la actitud de Boric, si bien se está yendo hacia un camino más democrático hoy en Chile, es la militarización, la insistencia de la militarización en la zona de conflicto. Algunos dicen, escuché por allí un comentario, no tengo la manera de chequearlo, que estaría militarizando la zona para favorecer a los pueblos originarios en una especie de reparto de territorios de manera legal, digamos, en realidad lo que le pertenece al pueblo mapuche. Y otros dicen en realidad que le hace el juego a la derecha, entre comillas, militarizando la zona y teniendo la actitud o la misma actitud que el gobierno anterior. No sé qué opinión tenés. No es la misma actitud del gobierno anterior, ese primer punto. Hay evidentemente un conflicto que no está resuelto y que no se va a resolver fácilmente, porque el pueblo mapuche, o un sector del pueblo mapuche, no plantea que no pertenece a Chile, ni a Argentina. O sea, el problema está planteado en ambos lados de la frontera, lo cual históricamente es cierto. Ahora bien, ¿eso qué significaría? ¿A dónde conduciría? A la creación de un estado mapuche, ¿no? El Gualmapu, que sería, digamos, la ruptura territorial de Chile y también de Argentina. Puede ser que en algún momento se plantee esa posibilidad de forma concreta, pero ahora no. Ahora lo real es que hay una gran población mapuche tanto en Chile como en Argentina, y en Chile hay un sector que tiene una posición intransigente que no acepta el diálogo con el gobierno. Entonces, por ejemplo, la ministra del Interior, Izquia Siches, que es una compañera extraordinaria que viene de la lucha estudiantil, etcétera, etcétera, que dirigió la campaña de Boric en la segunda vuelta, etcétera, bueno, ella fue a negociar, a dialogar con los representantes de los mapuches y fue recibida a tiros. Entonces, claro, no es que hay una reacción represiva que se persigue a los activistas mapuches, etcétera, lo que han mantenido hasta ahora es el control de las rutas. Esa es la idea, es el control de las rutas. Y está en marcha una negociación para que haya, digamos, un reconocimiento por parte del Estado de tierras que son ancestralmente mapuches. Esa es la información que tengo yo. Y esto está, digamos, en concordancia con la nueva Constitución. Pues la nueva Constitución define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, como un Estado plurinacional, intercultural y ecológico. Eso es lo más avanzado que hay en tema constitucional, político, en América Latina, ¿no? Y bueno, se reconoce como una república solidaria, donde está planteada la protección y la garantía de los derechos humanos individuales y colectivos. Todo esto está en la nueva Constitución, que está en debate en este momento, ¿no? El debate en la sociedad. La derecha está en contra de esta nueva Constitución. Y hay una terrible campaña para que en el plebiscito de salida del 4 de septiembre la gente vote por el rechazo. Una terrible campaña. Incluso las encuestas son muy contradictorias. Algunas dan muchos votos al rechazo. Y más aún cuando las elecciones del 4 de septiembre van a ser por primera vez obligatorias, ¿no? Bueno, la Constitución plantea claramente superar el carácter de Estado subsidiario, es decir, garantizar la participación del Estado en la economía, fomentar la participación privada en todas las esferas, salud, educación, alimentación, etcétera. Y además define como un Estado plurilingüe, lo cual es muy importante porque quiere decir que el idioma mapuche pasaría a ser un idioma oficial del Estado chileno. Y tendría que haber escuelas que enseñan en el idioma mapuche, por ejemplo. No es la única nacional, no es el único pueblo originario, ¿eh? Es el mayoritario. Pero hay otros, hay quechuas, hay aymaras, etcétera, ¿no? Y otro elemento que para mí es fundamental en esta Constitución es que garantiza la igualdad sustantiva de género en todas las áreas del Estado. Y lo define además como un Estado laico. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente el problema de la democratización de Chile es un problema enorme, enorme, porque el neoliberalismo ha ganado la cabeza de la gente. O sea, al mismo tiempo que no te aplicaron una política económica a favor de las grandes empresas, de las multinacionales, de los que explotan la madera, en el caso concreto, ¿no? A favor de toda esa gente, ¿no? De la minería, etcétera, etcétera. Bueno, al mismo tiempo ha ganado también la cabeza de amplios sectores. Y entonces hay un ida y vuelta. ¿Te hago un comentario, Manuel? Sí. Perdón. Esto es clave lo que acabas de decir. Porque cada tanto voy a Chile, tengo familia por allá. Muy bien. Y vos sabés que la reacción de la del tipo o la tipa de clase media en Chile es, mirá, todo esto que logramos, este orden económico, este progreso, entre comillas, económico, fue gracias a los militares, te dicen. Claro. Te lo dicen así, claramente. Sí, sí, sí. Es así. Claro, perdón. Eso es tremendo. Nico, lo que pasa es que allí también está el periodismo hegemónico, como ocurre también aquí, ¿no es cierto? Claro. Nosotros tenemos Clarín y creo que tiene Mercurio, ¿no? Y todo el aparato del Mercurio que se... Claro, va. Claro, por eso, que sería como acá este Clarín. Pero evidentemente hay, digamos, yo creo que el problema de la democratización de la sociedad chilena es clave, porque es una tarea enorme, gigantesca. O sea, cualquier argentino que vive acá en Buenos Aires o en Córdoba o en cualquier ciudad del interior sabe lo que son sus derechos y hace respetar sus derechos de una u otra manera, ¿no? Obviamente que no es un Estado totalmente democrático, pero en Chile eso no existe. En Chile la policía tiene una autoridad suprema. Sí. Y además hay un problema de clase y de etnia, de raza. O sea, la policía tiene una autoridad suprema sobre los pobres, más pobres, que respetan a la policía de una manera increíble, y que además, si sos descendiente de un pueblo originario, aunque el propio policía también lo es, también lo es en su gran mayoría. Una vez un amigo chileno en Suecia me decía, no, los carabineros son todos indios. Sí, claro, son sectores populares que han entrado al aparato represivo más grande que tiene el Estado chileno y que es uno de los más feroces de América Latina. Bueno, entonces, pero hay una colonización cultural. Y ese es el tema más fuerte. La rebelión significó un momento. Después de eso hay como un retroceso, ¿no? Es como una ola que va y que viene, ¿no? Boric ganó, en la primera vuelta perdió. Atención, apareció un candidato de ultraderecha, ¿no? Kast, y bueno, Boric después en la segunda ganó. Y bueno, la constitución se terminó de redactar con una mayoría popular, democrática, gente independiente, representantes de pueblos originarios, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que se apruebe de manera directa el 4 de septiembre. Otra vez hay una reacción, ¿se entiende? Es un proceso para mí más complejo, mucho sí, más sí. complejo. O sea que el 4 de septiembre se definiría, digamos, si se sigue adelante con la reforma. Sí, es el plebiscito de salida, así claro. se llama. Quería hacer un pequeño comentario. Yo también hice una excursión por Chile hace 2 años, por el sur de Chile, y me llamó la atención que pasamos por un campo militar, como si fuera acá Campo de Mayo, y había un enorme cartel que decía, por la razón o por la fuerza. Claro. ¿Qué tal? Es la consigna del ejército. Sí, te la dejan bien clara, ¿eh? Sí, sí. Tremendo, tremendo. Yo creo que, de todas maneras, la rebelión, el estallido social de octubre del año 2019 ha sido cualitativo. Así ha sido es. Cualitativo, porque ha habido, digamos, un despertar de la sociedad contra esas instituciones opresivas, contra esa democracia sí. tutelada por las instituciones opresivas. ¿No? Entonces, y eso para mí es un hecho revolucionario en Chile, ¿eh? O sea, que haya, sí, digamos, un cuestionamiento. Sobre todo en los sectores... Sí. Sobre todo en los sectores medios, sobre todo en los sectores medios y populares de la juventud. Y eso es esperanzador. Exactamente. Sí. Exactamente. Por ejemplo, una de las tareas pendientes que tiene Boric, que tiene muchas además, ¿no? Es la reforma de las Fuerzas Armadas y la reforma de los carabineros, de las instituciones policiales. Una tarea pendiente. O sea, hay símbolos que son muy interesantes. Por ejemplo, que la nieta de Salvador Allende haya asumido como ministra de Defensa. Es un símbolo gigantesco para los que vivimos la brutalidad del golpe del 73 de Pinochet. Se van a cumplir 50 años. La nieta asume, ¿no? Y en el momento que asume hay una formación de la guardia en la puerta del ministerio que la saluda. Es algo, a mí, yo me emocioné de una manera increíble porque parecía insólito que eso sucediera, ¿no? Así como también... Insisto, la presidencia, la primera presidencia de la Asamblea Constituyente, que es una Asamblea Constituyente realmente democrática, fue una mujer mapuche. Sí, sí. Lo cual es, para Chile, que es un país negador, es un país donde la clase media se cree blanca, ¿no? Es un país donde hay una burguesía que mira con ansiedad a los Estados Unidos, a Europa, ¿no? Entonces es que eso haya ocurrido en Chile es un dato para mí muy importante, muy importante. Yo creo que tenemos que ser pacientes en la discusión sobre el tema de la política a desarrollar, ¿no? Porque después de tantos, son 17 años de dictadura, 30 años de democracia tutelada, estamos hablando de 47 años, claro. ¿No? Es muy difícil que un gobierno como el de Boric, ¿no? Que es un gobierno de centro-izquierda, ¿no? O más o menos, por momentos más de izquierda, por momentos más conservador, digamos, pero es un gobierno que ha surgido de ese proceso, es muy difícil que pueda producir un cambio cualitativo, ¿no? Yo creo que es un fenómeno que está planteado en toda América Latina. Acá hay que tener en cuenta que la única elección que se perdió en América Latina fue la de Ecuador, por responsabilidad de un sector del movimiento indígena. pero claro, se ganó, o sea, por lo menos una opción popular. Se ganó en Honduras, se ganó en Chile, se ganó en Colombia, se puede ganar en Brasil. Sí. ¿No? Y el antecedente era México y, bueno, también Argentina, pero Argentina quedó ahí, evidentemente, frenado. Como que estamos retrocediendo, me parece. Estamos retrocediendo respecto del 2019, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero, de todas maneras, digamos, las alternativas políticas neoliberales o de derecha han sido políticamente derrotadas. Sí, es verdad. Ese es un dato a tener en cuenta. ¿No? Y para ver también, bueno, y lo de Perú es dramático porque ganó un gobierno popular que no puede gobernar. Claro. Que ha demostrado tener bastante incapacidad para poder movilizar a la población. O sea, no hay un frente único de toda la izquierda, de las organizaciones populares que pongan a la derecha en jaque. No, es al revés. La derecha, tarde, mañana y noche, el 28 de julio cumplió un año. En un año han hecho de todo. Ha tenido cuatro gabinetes, no sé cuántos, siete ministros del interior, decenas de ministros en todos lados. No puede gobernar. Y además tiene una política de convivencia con la derecha. Así donde es. El tema de la constituyente también es un tema. Ahora empezó a haber movilizaciones exigiendo la Asamblea Constituyente. No, pero claro, toda la derecha dice lo mismo que contaba Nico respecto de Chile, ¿no? Todos los logros tienen que ver con Fujimori. ¿Cómo vamos a cambiar la Constitución? En el Perú hay un artículo de la Constitución que dice que los contratos que hace el Estado con una empresa privada tienen fuerza de ley. Contrato, ley. Entonces, solo el Congreso. Entonces, por ejemplo, es como decir en Argentina, Edenor o Edesur, ¿no? No son simplemente concesionarias. En el Perú tiene fuerza de ley ese contrato que el Estado fija. Es algo increíble. Y el Estado no puede formar empresas. Claro, claro. O sea, es tremendo. Tremendo. Y la desigualdad que se vive, etcétera, etcétera, obviamente está garantizada por esa Constitución, ¿no? Así que, bueno. Yo doy. Muy bien. Sí. Bien, Manuel. Bueno, seguiremos con este tema, sin ninguna duda. te agradecemos mucho tu participación y la seguimos en otra columna. ¿Qué te parece? Cuando gusten. Muchas gracias a ustedes. No, muchísimas gracias a vos. Un abrazo. Wow, buenas noches. Gracias. Hemos conversado con Manuel Martínez, periodista, integrante del Consejo de Redacción de la revista Herramienta.